Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Buenas tardes, a Dios les bendiga. Muy buenas tardes, amigos hermanos de toda América. Dios les guarde. Todos ustedes que nos escuchan, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más, en esta tarde diciéndoles: Velad, Jesucristo vendrá. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Esta noche tenemos nuestro servicio a las 7:30 de la noche. Comenzamos este fin de semana. Hoy 7:30 de la noche. En el día de mañana 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Buenas tardes, Dios les bendiga. A todos aquellos que les asustaron, los que se burlaron, se lamentarán. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone. Esto está detrás del aeropuerto Hobby. Y si usted no tiene una iglesia donde asistir, anda buscando una iglesia, le invitamos esta noche. Dios bendiga a toda la gente que nos escucha en los diversos pueblos y naciones, muchas partes aquí en Estados Unidos de América, Centroamérica, Suramérica. Dios les bendiga a ustedes por donde quiera que usted nos sintoniza. Estamos transmitiendo en múltiples emisoras locales aquí en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, emisoras aquí en Estados Unidos de América, en Miami, Florida, en California. Estamos con ustedes también en emisoras locales en Centroamérica y Suramérica y también en la República de México. Dios bendiga a cada uno de ustedes. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando. Nuestros teléfonos a 713-991-5760. 713-991-5760. Cuando abramos las líneas telefónicas, usted puede llamarnos y participar con nosotros con su pregunta. Así que vaya anotando el número para que usted pueda participar con nosotros. Somos Diálogo Pastoral. Señor, muy bien, hermanos, en el día de ayer nosotros estábamos mirando en el libro de Filipenses, específicamente en el capítulo 3, la forma en que el apóstol Pablo, pues, alertaba de ciertas situaciones que se estaban dando en el tiempo en que estamos hablando aquí por señas, en que el apóstol Pablo pues nos daba ciertas situación. Bueno, pues aquí en el libro de Filipenses, específicamente en el capítulo 3, nosotros veíamos cómo el apóstol se ponía a sí mismo como ejemplo y nos decía a nosotros que tuviésemos cuidado y que también nos fijásemos e imitásemos a aquellos que se conducían como él y los apóstoles, como ellos se conducían, y daba él una advertencia al respecto. Pablo, en una forma tangencial, habla de su posición en el judaísmo, de la importancia que él tenía en el judaísmo, de la forma en que en el judaísmo él se conducía, y que cuando conoció a Jesucristo, pues prácticamente todo eso lo descartó, teniendo todo esto como basura, como nada, y daba el porqué de todo esto. Decía en el versículo 18, que fue donde nosotros nos basábamos, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y habla y describe a un enemigo de la cruz de Cristo como alguien que su Dios es su vientre, es decir, sus beneficios personales, sus frijoles para comer, lo que le trae la comida, ese es su Dios, y cuya gloria es su vergüenza, que no están dispuestos a humillarse, a pasar vejaciones por causa del Evangelio, sino que solo piensan en lo terrenal. Ahora, en la parte que nos toca comentar en el día de hoy, vemos nosotros en el versículo 20, y lo voy a leer completo aquí en Filipenses, capítulo 3, versículo 20, en una forma magistral, la inspiración divina hace que el apóstol escriba esto que está tan claro. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya. Porque el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo aquí nos comenta, nos habla y entra al meollo del asunto. Número uno, yo decía ayer que él dice, hey, chequen a las personas que se conducen como nosotros. Pablo decía, nosotros somos el modelo, modelamos, somos el ejemplo. Y luego habla de sus grandes logros que tuvo como ser humano en la carne, pero que al conocer a Cristo prácticamente abandonó todo esto. Y luego dice, tengan cuidado, porque muchos se han levantado que su Dios es su conveniencia y van a hacer cualquier cosa para salir avanti, adelante, conforme las cosas que ellos se han propuesto, su vientre, su vergüenza, su gloria, y el destino de aquellos será la perdición eterna. Ahora, note que en el versículo 20, aquí Pablo dice más, está utilizando el versículo 20 como una continuación en el orden del pensamiento de los versículos anteriores. Nuestra ciudadanía, dice que aquellos que son falsos ministros piensan en lo terrenal, se dedican a las cosas terrenales, a las cosas que llenan el vientre, a las cosas que dan gloria. Pablo había descartado esto y se había abrazado al sufrimiento con Cristo, a la cruz de Cristo, a la persecución por causa del Evangelio de Cristo. Y nos advierte a nosotros diciendo, fíjense y conduzcanse como tales personas que abandonando el mundo abrazan la cruz de Cristo, pero hay otros que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué es el asunto? ¿Cuál es el enfoque? Y si no hay este enfoque, obviamente el que no tiene el enfoque que da el versículo 20, obviamente va a ser descartado y obviamente no va a tomar con la seriedad suficiente el abrazar la cruz de Cristo, con toda su vergüenza, con todas sus vejaciones, que trae en nosotros seguir fiel este evangelio. En el versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor y Salvador. Ahí es donde viene el que está en Cristo. Su enfoque está en Cristo. Su ciudadanía está en los cielos. Dice: más nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Pablo lo que está diciendo es, igual que como dicen algunos otros escritores bíblicos, al momento de abrazar a Jesucristo, ya no se consideraba ciudadano de esta tierra, sino ciudadano del reino de los cielos. La palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo, ahora hablando en la carta a los Colosenses, y se la busco rapidito, en el capítulo 3, dice lo mismo, en una forma más profunda. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. El que es enemigo de la cruz de Cristo, obviamente, no se va a esconder en Cristo. Su vida no va a estar escondida en Cristo. Mas el que ha muerto, el que busca las cosas de arriba, su vida, dice, está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. La palabra manifestación nos habla. Hay una palabra en el idioma griego que nos habla de manifestación. Es lo que se ha traducido del griego epifanía o epifanía, donde nos habla de que el Señor se ha de mostrar, se va a enseñar. Y como nosotros estamos escondidos en Él, también en Él nos mostraremos. Lo mismo que, si usted te nota, nos habla Filipenses capítulo 3, donde en el versículo 21 dice: el cual transformará, la palabra metamorfo, transformación, el cuerpo, el soma, el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejante. Yo le he dicho que del idioma original la palabra semejante nos habla de una comparación, donde nosotros podremos compararnos nosotros mismos y compararnos con el cuerpo de la manifestación de Él, y darnos cuenta en ese momento de su manifestación que seremos iguales a Él. La palabra del Señor nos habla y nos dice, oiga bien, alguien me preguntó y dijo: hermano, ¿dónde la dice la Biblia que nosotros seremos cuando Cristo venga semejante a Él? Bueno, aquí está el versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice que nosotros tendremos el mismo cuerpo y nos pareceremos a Él, el cual transformará, dice aquí, el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestro cuerpo será igual al cuerpo de Él, semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice: por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder de Dios hablando. Ahora, el punto aquí es de que el que tiene esta esperanza, nos dice la Biblia, la palabra de Dios, se santifica. El que tiene esta esperanza no se enfoca en el vientre, ni en las cosas terrenales, ni en el mundo, ni en las cosas del mundo. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El que tiene esta esperanza se guarda para el Señor. Esto es lo que la palabra del Señor en este aspecto nos dice. Y aquí se nos habla de transformación. Seremos entonces en este aspecto transformados. La palabra del Señor entonces es evidentemente clara. Dice aquí en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie les engañe por medio de filosofías. La palabra filosofía viene de tratado de sabiduría, filos, sofos, sofo o sofía, sabio, filos, es lo que se nos habla de el tratado. Cuando alguien escribe algo, dice, nadie le engaña a ustedes por filosofías, dice, y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita en forma de cuerpo la plenitud de la verdad, de la Deidad, y nosotros estamos completos en él. Hermanos, en estos días y en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo, en estos días en que la palabra del Señor es clara, es obvia para nosotros, y nosotros podemos darnos cuenta que estamos viviendo en el fin de los tiempos realmente, yo creo que estas palabras son un aliciente, son palabras refrescantes de parte del Señor. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, que quizás nos ha tocado, le ha tocado sufrir con Jesucristo, le ha tocado quizás cortar ciertas, entre comillas, facilidades que el mundo le ofrece y darle la espalda al mundo, acarreándose crítica, persecución. Pues bien, ha valido la pena. Pero el punto aquí de la enseñanza es que nosotros tenemos en este aspecto que permanecer y realizarnos en una forma firme. Hay falsos obreros, hay malos obreros. La palabra del Señor dice, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros. Y la Biblia dice que muchos, para muchos, el Dios de ellos es el vientre. Y su gloria es, su vergüenza propia es su propia gloria, de los cuales el fin será la perdición. Pablo dice, fijémonos en aquellos que nos ministraron y el modelo que se nos enseñó, siendo ejemplo, gente que vivió el evangelio delante de nosotros, como hicieron los apóstoles, y nos enseñaron a través de su vida cómo usted y yo tenemos que vivir el evangelio en tanto y en cuanto nosotros esperamos la venida de nuestro Señor y la venida de nuestro Salvador. Estos son tiempos espectaculares. Yo estaba mirando la noticia esta mañana, y cuando hablo de tiempos espectaculares, hay algunas cosas que están ocurriendo que realmente, hermanos, bueno, yo decía en estos días, le decía a algunos hermanos que hay cosas que uno no sabe a 100% el cómo se están dando o de qué manera, pero por el fruto de afuera más o menos uno puede imaginarse lo que está ocurriendo. El presidente de Estados Unidos ayer tuvo una rueda de prensa. Yo no la vi completa, solamente vi una parte. Y hubo un periodista que le hizo varias preguntas insistentemente sobre, le dijo que comentase sobre el ataque de Israel en la semana pasada a Siria. Acuérdense que yo le dije, y esto solamente salió así como cualquier cosita, que Israel, los aviones judíos, bombardearon ciertas áreas de Siria. Se ha dicho que también el ejército israelí por de tierra entró a Siria para evaluar los targets que se habían dado. Y se especula que probablemente quizás destruyeron algunas instalaciones de radar o algunas instalaciones secretas militares e incluso químicas o nucleares que se creía que Siria tenía. Y se le preguntó al presidente de Estados Unidos, yo miré parte de la rueda de prensa, que comentara sobre esto, y él dijo, no, yo no tengo nada que comentar al respecto, sobre ninguna acción militar. Y el periodista insistió como tres veces, y tres veces, ya la última vez un poco molesto, el presidente le dijo, ya le dije que de eso no voy a hablar, no tengo nada que comentar. Comentaristas han dicho, y estos acabo de escucharlo hace poco, que prácticamente Europa, algunos países, Francia está apoyando a Estados Unidos, Alemania está en contra de Estados Unidos, pero se ha dicho, y esto se filtró, por medio de canales, y esto lo escuché en las noticias, de canales diplomáticos, que Alemania dijo, bueno, no crea que las sanciones contra Irán para que no haga la bomba atómica van a funcionar. Yo voy a tener que condenar públicamente a ti, Estados Unidos, le dijo Alemania, pero por lo escondido yo te voy a apoyar, así que truénale. Y lo que se ha dicho es que hay preparativos muy serios para en los próximos meses, quizás, o semanas, quizás, Estados Unidos vaya a bombardear realmente las instalaciones nucleares de Irán. ¿Cuáles consecuencias traerá esto? Y van a tener que hacer algo, porque si no, Irán va a tener bombas atómicas y va a ser peor. Pues prácticamente puede despertarse una red de terrorismo por todas partes, realmente, a través de los grupos apoyados por Irán que apoyan el terrorismo, como venganza por si se diese una situación de esta. Y estoy trayendo a colación esto con el tema que estoy dando, sencillamente para decirle cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Hace poco salió en las noticias de los preparativos del terrorismo para secuestrar autobuses llenos de estudiantes y hacer actos de terrorismo y secuestrar escuelas. Y se recuerda que se comentó eso, y yo le dije hace la semana pasada de esto. Pues ayer hubo una llamada a un lugar con amenazas al sistema escolar, y 12.000 estudiantes no fueron a la escuela en el día de ayer. Evacuaron todas las escuelas. Y ayer mismo, y esto lo miré en las noticias, apareció un autobús de una escuela quemado completamente, y el chofer se había desaparecido. Autobús que no había sido reportado que llevaba estudiantes, ni que había sido reportado que tenía nada adentro, solamente apareció quemándose. Llegaron los bomberos cuando lo reportaron, y el chofer no se sabe ni quién lo estaba manejando, que a mi forma de ver probablemente era un ensayo, era quizás un entrenamiento para cosas maquiavélicas y malvadas que grupos terroristas están planeando. Estos son los tiempos que estamos viviendo, tiempos que nos hablan a nosotros de los creyentes, del acercamiento del fin. El fin se acerca, hermanos, es indiscutible. Estaba mirando la noticia que por primera vez, yo creo que en la historia, el dólar de Estados Unidos cayó frente al dólar canadiense. Recuerde usted que el dólar canadiense siempre ha sido más barato que el dólar americano. Vale menos. Pues en el día de ayer el dólar canadiense valía más que el dólar americano. Estas son las cosas que nosotros estamos mirando. Dice que el problema de los bancos americanos, de la banca y el problema de las casas, de los malos préstamos que se han hecho, ha afectado tanto a la economía del mundo. Ayer miré en las noticias gente en los bancos de Inglaterra corriendo a sacar su dinero, porque muchos de esos bancos que están afiliados a bancos norteamericanos y a otros bancos, pues prácticamente se han venido abajo conforme al problema de la economía por los préstamos a las casas que se hicieron a gente que no tenía buenos créditos y no pudieron pagarla. Estas son las cositas, hermanos, que se están dando constantemente y se están agalopando sobre nosotros. Y la gente, muy bien, pensando en sus frijoles, pensando en su vientre y pensando en su vergüenza. Nosotros aquí le estamos diciendo, piense en la gloria, en la vida eterna, en el reino de los cielos, conságrese y tenga cuidado, porque la Biblia dice, por ahí hay muchos cuyo Dios es su vientre. Y prácticamente le van a contagiar a usted con la administración de su Dios es el vientre. Y prácticamente el enfoque es en la tierra, en las cosas terrenales, cuando Pablo dice aquí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor y Salvador Jesucristo, quien transformará este cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al cuerpo suyo. Colosenses dice, si habéis muerto con Cristo, si está en Cristo, usted ha muerto con Cristo. También entonces en la resurrección de Cristo usted ha resucitado. Poned entonces la mirada donde está Cristo sentado, donde le pertenece, en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Romanos capítulo 6 nos habla y nos dice que baste ya el tiempo cuando nosotros utilizamos nuestros miembros para hacer las cosas que eran de la injusticia, cosas que no convenían. Ahora que somos nuevas criaturas, nuestros miembros son y sean instrumentos de la justicia. Esto nos habla de responsabilidad, esto nos habla de seriedad con respecto a nuestra fe y a este evangelio que nosotros servimos. Somos Diálogo Pastoral y ya voy a abrir las líneas 713-991-5760. 713-991-5760, línea abierta. Usted comience a marcar el número. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Comenzamos el fin de semana aquí en Centro Evangélico Cristiano. 713-991-5760. En el día de mañana, 7:30 de la noche. Y el domingo, 9:45 y 6:00. De la mañana a 6 de la tarde. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo quisiera preguntarle qué significa el Ramadán. Ramadán es el mes de ayuno de los musulmanes. En un mes entre octubre y noviembre, a finales de septiembre, por ahí, qué sé yo, creo que es octubre, ellos comienzan y ayunan todo un mes para supuestamente purificarse. Eso es. Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hello. Ahí no había nadie. Ok, línea libre ahora. 713-991-5760. Una más. Buenas. Sí, hermano, que el Señor le bendiga. Hermano, yo quiero saber, ¿qué la Biblia dice a qué edades se separaron Ismael e Isaac? ¿Cómo dice? No lo dice, hermano. ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿Cuál es la pregunta? Es, hermana, de que si ellos convivieron mucho tiempo juntos, o si se separaron de pequeños. Bueno, acuérdese que hubo un momento donde Dios le dijo... Acuérdese que hubo un momento donde Dios le dijo a Abraham que prácticamente que separara a Ismael y que lo... Ahora... Parece ser que ellos tuvieron alguna relación, porque a la muerte de Abraham dice que Ismael vino y junto con Isaac enterraron a Abraham, aunque estaban separados. 713-991-5760, síganos llamando. Llamada por aquí, buenas, no hay nadie. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Buenas tardes. Dios le diga, hermano. Dios le guarde a usted. Una pregunta, este año 2007 yo he visto a varios siervos de Dios, sobre todo americanos, a predicadores, pastores, han partido con el Señor, entre ellos la esposa de Billy Graham. ¿Tendrá algo que ver con este año o solamente será casualidad? Bueno, hermano, la gente se pone vieja y se muere. Una señora ya enormemente anciana tiene que morirse. Yeah. ¿Entiende? Está establecido que el hombre muere una vez. La gente se pone viejo y se muere. Usted se va a poner viejo cuando tenga 70 años y ya tiene los días contados. Y lo mismo va a pasar conmigo. Entonces, este año tendrá algo que ver como quiera este año. Hermano, la gente vieja se muere. Son gente anciana ya. Bueno, independientemente de ellos, ¿verdad? Tira porque son 40 años. Hermano, la gente vieja se muere. Son gente anciana, no importa el año que sea. Ya. Okay. Bye bye. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, hermano. ¿Me podría decir cuál es la diferencia de cuando el Espíritu Santo le toca y cuando la conciencia le está hablando? Bueno, el Espíritu Santo puede hablar a través de nuestra conciencia. Acuérdese que la conciencia es como si fuera un juez que Dios ha puesto allí para que dicte lo que está bien, lo que está mal, y el Espíritu Santo utiliza nuestra conciencia. El problema es que a veces la conciencia se cauteriza, es decir, se endurece, se hace piedra, y la gente hace cosas malas y al no tener sensibilidad en su conciencia piensa que está hablando bien. Oh, okay. Okay. Dios le bendiga. Entonces, la palabra de Dios es la que debe de dictarnos a nosotros lo que está bien y lo que está mal. Algo está bien porque la palabra de Dios dice, y algo está mal porque la palabra de Dios dice, no por lo que yo sienta. Ok, gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Señor, le bendiga, mi hermano. Adelante. Le voy a hacer una pregunta y me gustaría escucharlo por el radio, hermano. Mire, yo tengo un niño ahorita de 14 años y estoy batallando bastante con él, muy rebelde. Ahorita está en una escuela alternativa. Ahorita el problema que tengo con él es de que anda de noviecillo con una niña de 16 años. ¿Cuál sería bueno, sería bueno que yo fuera a hablar con la abuela de la niña porque no tiene papás? ¿Sería mi lugar ir a hablar con la señora? Si su hijo tiene 14 años y la niña tiene 16 años, ahí es un caso y puede ser que haya un caso legal allí, porque él es menor. No, mi hermano, perdón, mi niño tiene 14 años. A ver, su niño tiene 14 y la niña 16. Sí. Ok, ahí hay un caso de asunto legal, porque si esa niña duerme con él, ahí hay un caso de violación de parte de ella para él. Ok. Ok, entonces usted adviértale a la abuela y yo le daría parte a las autoridades también. Ok, hermano, Señor le bendiga. Ok, Dios le bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Llamada, buenas. Dios te bendiga, hermano. Amén. Quiero hacerle una pregunta fuera del tema, pero yo quisiera saber qué es la progesterona. Progesterona es una hormona que produce la mujer. La mujer produce el estrógeno, la progesterona y la hormona luteinizante. Son tres hormonas que se producen en los ovarios de la mujer y son las hormonas que median la menstruación, preparan el útero para la fertilización. Es que yo me estoy aplicando una medicina para la caída del pelo y dice que... Bueno, yo ahí de eso no puedo decirle absolutamente nada. Solamente le estoy diciendo lo que es la progesterona. La progesterona es una hormona natural que produce la mujer. La mujer produce en la hormona estimulante de los folículos, la FSH, y luego esa hormona estimula los ovarios para producir el estrógeno, y la progesterona se produce y la hormona luteinizante. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le guarde y le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas, hermano. Tengo una pregunta, y escucho por el radio. ¿Es bíblico esto de las danzas de las iglesias que tienen ministerio de danza? Yo, hermana mía, creo que es una distracción. Esa montón de muchachas vestidas de bailarina brincando ahí en un púlpito, eso es una distracción. Y yo no le veo la gracia a eso. Le contesté ya. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Una pregunta. Amén. Si los dragones en sí no existen y son obra mitológica, ¿por qué la Biblia los menciona? Bueno, parelémosle allí. Esto por la radio, hermano. Parémosle allí. Oiga bien. ¿Me va a escuchar por la radio, me dijo? Okay, creo que la hermana colgó. Parémosle allí. Los dragones, son animales mitológicos. Bueno. ¿Quién le dijo a la gente que necesariamente son mitológicos? Pudiese haber habido algún tipo de animal o algún tipo de dinosaurio que tuviera la peculiaridad que tiene un dragón. ¿Pudiese existir? Claro que pudiese existir. La gente dice que no ha existido nunca. Le voy a decir por qué creo, y no estoy diciendo que existieron. Solamente estoy utilizando el poco de ciencia que yo tengo para decirle. Mire usted, en el fondo del mar nosotros tenemos animales en las oscuridades, que tienen la peculiaridad de alumbrar. En la tierra tenemos la luciérnaga, que tienen una sustancia fosforescente que en la oscuridad alumbra de noche. Hay animales que hacen eso. La mitología o la tradición dice que los dragones tiran fuego por la boca. La respuesta es, ¿pudiese algún animal tirar fuego por la boca? Bueno, vamos a ponerle en este caso. Hay un gas que se llama gas metano. Si usted, por ejemplo, va a un desperdicio de estiércol, a una estercolera, ese gas que apesta es el gas metano. Si eso se concentra y ese gas concentrado se expande a donde está el oxígeno, ese gas explota, hace explosión y produce lumbre, realmente. Así que yo no dudaría que hubiese algún animal que tuviese una enorme concentración por lo que coma de esos gases podridos, putrulentos, que lo concentre en gas metano y que cuando respire o abra la boca, ese aire cuando salga mezclado con el oxígeno haga lumbre. Eso es bien factible y científicamente se lo he explicado. Así que yo creo que la Biblia no va a hablar de cosas mitológicas necesariamente. Al diablo sí, mitológicamente, entre comillas, lo comparan con un dragón. El dragón o la serpiente antigua. Así que si hay serpiente, bien pudo haber algún tipo de dinosaurio, de animal, que tuviera la característica del dragón. Con eso le digo todo. No lo pinte, no lo talle en piedra, es mi opinión humilde. 713-991-5760. Llamada, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Estaba escuchando los comentarios y estaba viendo yo las noticias ayer. Este señor de Irán quiere venir a visitar la zona cero. Sí, le dijeron que no. Bueno, el asunto aquí es, le voy a decir, él viene no de visita a Estados Unidos. Ajá. Ese señor viene a las Naciones Unidas. Y como las Naciones Unidas, la sede de la ONU, está en Nueva York. Ahí está la sede de la ONU. Y cada país que es miembro de la ONU tiene el derecho, aunque Estados Unidos no quiera, de venir a la ONU. Porque ahí está la sede, él va a venir a hablar a la ONU, y a él le toca. Y la regla es que cualquier dignatario extranjero, una vez que llega a la ONU, puede venir a hablar a la ONU, tiene derecho a moverse 25 millas alrededor de la ONU, sin ningún problema. Entonces, él está usando su derecho como jefe de Estado, y él puede ir donde le dé la gana dentro de esas 25 millas. Como la ONU está en el downtown, cerca de donde estaban las Torres Gemelas, yo he estado allí, él bien puede caminar hasta la ONU, sin ningún caminar hasta la zona cero sin ningún problema. El asunto es que la ciudad dijo, nosotros no le vamos a hacer el honor de protegerlo. Si él quiere ir, él va a ir, pero no le vamos a poner el servicio secreto, no le vamos a poner... Le va a su propia defensa. No lo vamos a proteger. Ahora bien, ese es un problema muy serio. Sí, claro. Porque si ese señor dice, ok, no me protejan, y yo voy caminando, y viene un loco y lo mata. Es cierto. Entonces, hermanos míos... Se arma una, porque ese es un jefe de Estado. Sea enemigo, sea lo que sea, es un jefe de Estado. Y ese señor hay que protegerlo. Claro. Entonces, estaba yo mirando al ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Edward Koch, que fue, cuando yo vivía en Nueva York hace unos años, él era el alcalde de la ciudad de Nueva York. Dijo algo que a mí me gustó. Dijo, bueno, con este señor de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, hay que hacer lo que hizo el alcalde de la Guardia en Nueva York. El alcalde de la Guardia en los años, creo que fue en los años 30, hubo alguien de Alemania que era también igual que a Mahmoud, dijo, la Guardia, cuando vino a la ONU, dijo, o no a la ONU, sino a visitar la cierta área de Nueva York, dijo, lo que hizo fue el alcalde de la Guardia, que llamó a todos los policías judíos de la ciudad de Nueva York, que voluntariamente quisieran protegerlo. Dice, con eso lo desacreditó, porque salió en los titulares del mundo, policías judíos protegen a un antijudío. Entonces dijo Ed Koch, si yo fuera alcalde, dijo anoche, y lo estaba yo mirando, de Nueva York, llamara a todos los policías judíos de la ciudad de Nueva York, diciéndole, vayan y protejan a ese enemigo para darle una cachetada en la cara al mundo, que claro, la vida de él depende de manos de los policías judíos de la ciudad de Nueva York. Está tremendo, está bien, ¿eh? Ok. Bueno, pues hermano, gracias hermano. Dios le guarde y le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Y el Señor le bendiga, pastor. Amén. Le felicito por ese programa y esa enseñanza de hoy. Y que el Señor me lo siga usando. Quería comentarle que en estos tiempos estamos viviendo como un tiempo de falta de, como de reverencia hacia Dios. Y yo lo digo porque tengo unos familiares en Colombia y no me daba cuenta que ellos pues solamente hablan de solo Jesucristo. Y entonces pues yo me quedé callada porque la palabra no es para discutirla, pero podemos sentir que falta como un espíritu de agradecimiento, porque si nosotros vivimos agradecidos con Dios, nos vamos a dirigir a ese Padre Celestial, no a cualquier Padre de la Tierra, nos vamos a dirigir a ese Padre. Bueno, hermana, usted ahí le está predicando, como dicen, al coro. You're preaching to the choir. Está predicando al coro porque, ¿cómo no quisiéramos nosotros que la gente entendiera la verdad? Pero el que no quiere entender, ¿qué hacemos? Sí, pastor, da de verdad que da dolor en el corazón. Bueno. Porque mire, él me sacó una teología. Es parte de la apostasía que estamos viviendo. Un poco de teología humana. Bueno, ok, mi hermana. Dios me lo bendiga. Dios me la bendiga mucho. Adelante. Adelante usted también. Llamada por aquí, buenas. Manuel, Dios lo bendiga muchísimo. Tengo una pregunta. De acuerdo a lo que dice la Biblia, que los ángeles, algunos ángeles pecaron, mi pregunta es, ¿todavía hay ángeles que, los ángeles pueden pecar todavía? Bueno, los ángeles pueden, los ángeles pueden pecar, pero no quieren pecar. Ahí es donde está el punto. Los ángeles que pecaron fueron los que siguieron al enemigo, al diablo. Los ángeles tienen libertad para apartarse de Dios, ahorita sí tienen, pero la Biblia nos da a entender que ellos no se van a apartar. Por lo tanto, pudiendo, no lo hacen, y el Señor que todo lo conoce, dice que no lo harán. ¿Okay? Así que no hay amenaza de que un día de esto se levante otro diablito por ahí, o en la eternidad cuando estemos en la gloria se levante otro ángel haciéndose de diablo otra vez, porque la Biblia dice que el pecado habrá pasado. Ok, llamada por aquí, buenas. Sí, hermano Irving. Adelante. Es la primera vez que le llamo y me he gozado mucho con su programa. Hermano, yo quisiera hacerle una pregunta médica. ¿Qué son los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, cuando nosotros hablamos de compulsión, una persona compulsiva es una persona persona que hace algo de súbito, de repente, y obsesiva es que se obsesiona, se enfoca solamente en una cosa. Entonces, prácticamente son movimientos repentinos y repetitivos, o acciones repentinas y repetitivas, innumerablemente, que gente hace. A eso se llama ese trastorno. Por ejemplo, hay gente que le da por de repente lavarse las manos, y se lavan las manos todo el día, y con jabón, y gastan una pasta de jabón, y de nuevo vuelven y se lavan, y se lavan, y se lavan, y se lavan, y se lavan, y se lavan, y se lavan, y se lavan, sin motivo alguno. Hermano, ¿y ese será del cerebro? Bueno, es un tratamiento psicológico-psiquiátrico, y ahí el médico y el psiquiatra y el psicólogo tienen que obrar con esa persona. Oh. ¿Ok? Ok, gracias hermano, que Dios te lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. El que esté velando lo llevará. Una llamada por aquí, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería hacerle una pregunta. ¿Será positivo, será cierto, hermano, de que lo de los espantos, que salen espantos? Son demonios. Salen muertos. Son demonios, los muertos no salen, son demonios. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Ah, buenas tardes, hermano, Dios te bendiga. Amén. Una pregunta, personal acerca de la de las vigilias. ¿Qué relación tiene las vigilias hoy en este día y cuál es el propósito? Bueno, cuando hablamos de vigilia estamos hablando de gente amaneciéndose en las iglesias. Amaneciendo. ¿Cuál es el propósito? Bueno, yo lo voy a decir. La vigilia que aquí en Houston yo he escuchado y algunas he visto y me han invitado a predicar en algunas. Una vez fui y dije, Señor, sácame de aquí. Es una pérdida de tiempo. Gente jugando, bebiendo café, haciendo trivia, preguntitas bíblicas, prácticamente matando el tiempo en una noche. En los tiempos que yo me convertí, la gente hacía vigilia. Eran momentos especiales donde la gente decía, okay, vamos a amanecernos orando, buscando al Señor, como iglesia. Y la gente se encerraba en el edificio de la iglesia y oraban toda una noche, cantaban, buscaban al Señor con regocijo. Yo creo que orar al Señor en esa comunión y en ese fervor es importante y no hace daño, es efectivo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando la Biblia habla de velad, no está diciendo hagan vigilia. La palabra velad viene del griego Gregorio. Y Gregorio del griego significa estar despierto, tener discernimiento, tener conocimiento, no estar borracho, estar en sus cinco sentidos. En otra palabra, discerniendo los tiempos que se están viviendo, lo que la palabra velad significa. No meramente métete en una iglesia, en un templo, y amanécete orando. Aunque no tiene nada de malo que yo me amanezca orando, o que una iglesia se amanezca orando. Pero las vigilias, entre comillas, las veladas que yo he visto aquí en la ciudad de Houston, es una pérdida de tiempo. ¿Y es algo que posiblemente los judíos practicaban en algún tiempo? De eso no sé yo, hermano. No sabe. No. De eso no sé yo. ¿Okay? Bueno, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Doctor, ¿a quién se le van a entregar la llave del pozo del abismo? ¿Cómo la llave del pozo del abismo? Sí, cuando lo de las trompetas, cuando se toca la... Bueno, allí dice en una de las trompetas que abrió el pozo del abismo y salieron monstruos de allí, que eran demonios, obviamente. Sí. Y hay gente que habla y dice que es en la escatología, en las interpretaciones, porque la Biblia no nos dice, pero la gente que especula dice que es el diablo que abrirá allí y lanzará un ataque. Okay. Dicen algunos que es el ángel que abrió el pozo del abismo, que es Satanás. Otros dicen que es uno de los ángeles de Dios que viene y abre. Yo realmente no sé. Yo lo que sé es que se abre la llave, que se abre el pozo y sale una persecución por 7 meses. Okay. ¿Y la estrella que cae es la misma? Alguna gente dice que esa estrella, por eso mismo algunos católicos interpretan y dicen que la estrella que cae es la misma estrella que Jesucristo miró cayendo como un rayo del cielo, vi a Satanás que caía como un rayo del cielo. Okay. Algunos hacen un paralelismo entre ese versículo diciendo que Jesús hablaba de esto proféticamente, pero es una especulación. ¿Okay? Gracias, doctor. Dios le bendiga a usted. A todos aquellos que le trasmataron, los que se burlaron, se lamentarán. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Solo quería hacerle una observación, hermano. Hace poco salió en la televisión que querían demandar a Dios por los huracanes y todo, y la persona que lo está haciendo se supone que es preparada, porque... Bueno, la pregunta... Okay. Mi punto aquí es, mire la tontería de la gente. Okay, van a demandar a Dios. Okay, van a demandar a Dios. Número uno, para demandar a una persona, entiendo yo, hay que mandarle un alguacil con la carta de demanda. A capturar. Entonces, ¿quién va a subir al cielo a llevarle la carta de demanda? Número dos, Dios va a tener que poner abogado que lo defienda. Porque entonces, si no se ha servido la demanda, ¿cuál es la dirección de Dios para servir la demanda? ¿Dónde lo van a llevar? Entonces, si no se sirve la demanda, la demanda cae por sus propios méritos. Y son tonterías de gente necias. Quizás no creen en Dios. Eso es que no saben qué hacer. Sí, es una persona, se puede decir, senador, no sé qué era, que estaba por los huracanes y los terremotos. Okay. Eso salió y dije, yo voy a comentar esto con el hermano. Dije, a ver qué. ¿Dónde le van a mandar el aguacil a Dios para que Dios se presente a la corte? ¿Y en qué corte va a venir Dios a ser defendido? Gente, estamos... Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Que no sabéis el día ni la hora. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tenía nomás una curiosidad, que una incógnita en unas iglesias que usan música, otras que no tienen música, y las que tienen música tienen algún apoyo bíblico. Ahí me contesta por la radio, por favor. ¿Y por qué se quiere escapar? Hello. Estos son de los que tiran la piedra y salen corriendo, hermano. Bueno, quiere el apoyo bíblico de la música. Salmo 150. Alaba a Dios con todos los instrumentos. Quiere apoyo bíblico de la música. David, vemos nosotros que tocaba el arpa, era el arpista. Los levitas, habían levitas en el templo que se encargaban de todo instrumento musicales. Quiere apoyo de la música. Cuando se creó, incluso cuando fue creado el ángel de luz, que luego se hizo Satanás, dice en Ezequiel 28 y Isaías 14 que los instrumentos estaban listos el día de su creación. Quiere prueba de música y de canto y de todo eso. Váyase a Apocalipsis, donde nosotros miramos un coro celestial de la iglesia cantando, de ángeles cantando. Hay ángeles cantores en el cielo. El apoyo para, en honor a la gente que dice, bueno, no usamos música. Ellos dicen, bueno, porque no hay una escritura donde diga que la iglesia del Nuevo Testamento usaba música. Y en este caso es cierto, no hay una escritura donde diga que la iglesia novotestamentaria al principio usaba música. Ahora, en honor a la verdad, tenemos que decir que eran reuniones muy irregulares, eran reuniones donde la gente normalmente, incluso en persecuciones, escondidos se reunían, cantaban algún salmo y tenían alguna palabra y partían el pan. En otras palabras, era el comienzo de la iglesia novotestamentaria. Pero con toda la base bíblica que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento y en muchísimas partes, no podemos irnos al extremo de decir que Dios en este caso prohíbe la música. Muy bien, ya casi nos vamos. En unos minutos desaparezco para volver cuando Dios quiera. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, puede venir y visitarnos. 9426, teléfono. Mañana 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. 713-991-5760. Velad. Velad, velad, velad, porque no sabéis el día, la hora, el minuto, el segundo en el cual el Señor irá a venir. Muy bien, nos quedan 2 minutos, quizá puedo recibir una llamada más. 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral y contentos, aquí estamos. Aquí tengo la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Hermano, yo quería hacerle una pregunta. Mi hija fue casada por la Iglesia Católica, pero hace 4 años ella se entregó a Cristo Jesús y ahora pues ella tuvo su divorcio. Y el punto ahí no importa si se casó por donde se haya casado. La pregunta aquí sería, ¿cuál fue el motivo de su divorcio? Porque fue infidelidad. ¿Quién le fue infiel, ella al marido o el marido a ella? El marido. Bueno, la voy a poner fuera del aire para que consiga el folleto del matrimonio. Ahí le explico todo lo que tiene que ver con ese tema. Ok, no me cuelgue, le van a atender en la línea 2, ¿ok? Gracias, muy amable. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Línea 2, por favor. Ya le están atendiendo. Voy a la otra línea. Buenas tardes. Oh, sí, madre bendiga. ¿Qué piensa usted de los homosexuales? ¿Cómo dice? ¿Qué piensa usted de los homosexuales? ¿Qué creo yo de los homosexuales? Sí. Una aberración de parte del hombre. Dios no hizo homosexuales, se hacen. Y el que practica el homosexualismo se va al infierno. Ok, ¿usted es homosexual? Bueno, ya colgó. Ok, no sé si sería una trampa esa pregunta, pero ya le contesté. Muy bien, que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.